Presidente de Comunicadores de la Argentina, y todas las semanas, todos los días, en realidad se toma el trabajo a veces hasta indigno de leer lo que opinan los principales editorialistas de los diarios Clarín, La Nación, Infobae, y nos hace un extraordinario resumen aquí en la mañana kermesera los lunes. Buenos días, Hugo, ¿cómo te va? Buen día, gracias por esa presentación. ¿Cómo va? Bien, bien, acá estamos, Hugo, en Radio Kermés. Muy bien. Bueno, el tema es Maradona, obviamente, el tema editorial que primó todos estos días. Yo diría, para sintetizar, porque hay bastante unanimidad, digamos, en lo que se ha publicado en los medios de más poderosos de aquí de Buenos Aires, con líneas muy, muy similares. Por un lado, el rechazo, digamos, nosotros estamos diciendo que quieren diseccionarlo a Maradona, digamos, quieren presentar una figura deportiva con su inigualable e incuestionable talento y creatividad, digamos, ¿no? Que fue Diego, bueno, con todas sus proezas deportivas que ya todos conocemos. Esto, por un lado, allí está bien, no, nadie lo discute, y salvo alguien que no esté muy bien, digamos, pero es aceptado en la línea editorial, digamos. Pero lo tratan de separar del sujeto social y político, digamos, presentándolo como una persona incapaz de carente de inteligencia, digamos, propia, nada menos que Diego, ¿no? Y qué atrevidos. Sí, y por lo tanto, a merced, digamos, de la política. Esta es un poco la figura, ¿no?, que usó, abrió este fuego, digamos, lo abrió el jueves Carlos Pañi en la tapa de La Nación. El título que salió en la tapa es "El ídolo que no pudo gambetear a la política". Y que es una línea que después copiaron los demás, ¿no? Clarín, Infobae, o que acordaron o coordinaron. De hecho, el mismo jueves también hay una nota parecida con conceptos parecidos en Clarín, del editor Gambini. Pero la línea es que, bueno, él fue manipulado. Pañi pone una frase que dice: era inevitable que la política lo manipulara, ¿no? Como, digamos, un pensamiento ahí que uno, sí, porque ese razonamiento no está explicado en la nota, y si uno quisiera preguntarse, bueno, pero ¿por qué será que piensa esto este señor? Creo que no queda más remedio que remitirse a una posición, digamos así, supremacista que muchos, en muchas columnas de La Nación se expresa respecto de los desarrapados y los pobres del conurbano bonaerense, de donde nació Diego Maradona, sujetos incapaces de tomar sus propias decisiones y hasta de resolver su propio voto, que se movilizan en micros pagados y que vienen por el chori y la gaseosa, ¿no? Como son las frases, digamos, propias de estos segmentos sociales oligárquicos que así ven a los pobres, sobre todo a los del conurbano. Y bueno, esa postura de incapacidad de Maradona para tomar sus decisiones políticas es que la usan para decir, bueno, eso es lo que explica que este ser extraordinario al que todos queremos haya cometido sus errores, como ser peronista o identificarse con el peronismo, haber estado con Cristina. Bueno, desde ya Chávez, Castro, Evo Morales son todos personajes odiados por estos medios, así que suman para lo mismo. En eso escribió Pañi, que además se aboca ya mucho antes de que pasara, de que ocurrieran los desórdenes en la Casa Rosada, porque esta nota, si salió jueves en la edición impresa, es porque fue escrita el miércoles. Sí. Se acerca una condena muy dura hacia la decisión presidencial de realizar el velatorio en la Casa Rosada. Incluso Pañi pone en duda el dolor del presidente respecto de la muerte de Diego, con una frase, dice: que Alberto Fernández, de tan compungido, suspendió su agenda laboral. Como diciéndole que debió seguir trabajando, como si organizar y estar en el operatorio y recibir llamadas de todo el mundo y atender a todos quienes se acercaron no fuera parte del trabajo presidencial, ¿no? Sí. Y además es muy curioso, porque esto de cómo puede ser que haya suspendido la agenda laboral, esto aplicado al miércoles y al jueves por el presidente, el sábado es invertido para decir que Cristina Fernández, pese al duelo nacional, hizo que el Senado sesionara, ¿no? Así que bueno, esto... La doble vara. Digo, ¿no? Y una doble vara, claro, y un discurso acomodado para cada momento y para cada objetivo editorial, que es combatir al gobierno, sí. El objetivo de cada una de las cosas que hace. Decía el jueves en Clarín Gambini, firmando como editor, hace una nota en la que primero celebra Clarín, digamos, porque Clarín se atribuye la primicia mundial de la muerte de Maradona. Mm. De hecho, el miércoles a la tarde, en su segunda pantalla, digamos, si uno mira la versión en internet, había un título que decía La primicia mundial de Clarín en los medios internacionales, ¿no? Como auto así celebratorio, a nuestro modo de ver, un poco miserable, digamos, para el momento que vivían, no sé, millones de argentinos, sí. ¿No? Sí. Bueno, pero en realidad la nota Gambini, después de felicitarse y felicitar a Clarín, ya entra en el aspecto, esto que decimos, ¿no? En Maradona como sujeto político no digerible para estos medios, ¿no? Gambini escribe su rostro de ícono usado en política, incluida su permanente contradicción de apoyar dictaduras como si fueran gobiernos progresistas. Lo metió en la grieta con la fuerza de un remolino y ahora, acaso sea el que lleve su ataúd a la capilla ardiente en la Casa Rosada. Es decir, ya estaban enojados con el velatorio en la sede gubernamental, ¿no? No. Algo que al día siguiente, ya el viernes, se repite González en Clarín, que la nación empieza a multiplicar, incluso cayendo en el ridículo y en el extremo de, por ejemplo, una noticia que dice, que decía el viernes, se enojó Viviana Canosa, ¿no? Y esto como noticia. Como noticia. Y uno entraba a leer y era que Viviana Canosa también estaba en desacuerdo con el velatorio en la Casa Rosada, que es lo mismo que parece expresó alguna otra figura del espectáculo, farandulesca, bueno, como en ese grupo de personas. Así que bueno, la decisión, digamos, de oponerse al funeral en Casa de Gobierno estaba adoptada mucho antes de los sucesos del jueves, que por cierto desnudaron una altísima falta de previsibilidad por parte del Gobierno Nacional. La primera de ellas es que una parte importante de la seguridad en inmediaciones de la Casa de Gobierno estuviera en manos de la policía de Horacio Rodríguez Larreta, que es una policía camorrera, provocadora, violenta, abusadora, que se especializó en 4 años del gobierno de Macri en su habilidad, que por cierto la tiene, para infiltrar personas en las columnas opositoras, agredir desde allí a los agentes con uniforme y con eso justificar la represión generalizada, un cálculo de lo que ocurrió jueves en la ciudad de Buenos Aires. Y digamos, lo que uno más le reprocharía al gobierno nacional, al presidente, a la ministra de Seguridad, es eso, es decir, no haber tenido en cuenta que una movilización masiva en la ciudad de Buenos Aires que no sea a favor del PRO, digamos, y de la derecha, si está la policía de la ciudad, va a haber problemas. Claro. Como ya es una norma, digamos, ya está denunciado, incluso está denunciado respecto a los jueves, que desde los supuestos aficionados enfervorizados que empujaban por entrar a la Casa de Gobierno, ya ahí hay indicios de que había infiltrados de la policía de la ciudad tirando piedras. Claro. Así que el propósito político es más que evidente, y lo extraño es que el gobierno nacional no haya podido calcular este asunto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, a partir de lo sucedido, te imaginas, Pablo, la reacción editorial es de desaprobación total, incapacidad, los ministros no sirven para nada, el presidente improvisó todo, se estuvo a merced de Cristina o estuvo a merced de Claudia Villafañe, bueno, todo viene bien para mantener lo que siempre decimos, ¿no? La línea de fondo que es el ataque al gobierno, al frente de todos, al presidente, y en definitiva la lucha contra un proyecto político que es el que ganó las elecciones del año pasado. Eso es un poco lo que resume el paquete editorial de estos días, Pablo. Bien, Hugo, buen resumen como siempre. No sé si quedó algo, si no, gracias. No, solamente por ahí, en esto que decimos de la marca, ¿no? De la marca clasista, digamos, ¿no? La forma de desprecio, la noción o la autoconvicción de ser seres superiores, de mejor, diríamos así, estatura en todo sentido, que expresan estos medios. En La Nación del Domingo, a Morales Solá deja una frase sobre Maradona que es brutal, y porque escribe que murió sin su habitual escenografía de monarca tropical. Así que bueno, ahí tenemos de alguna manera un indicio de qué son estas personas, qué sienten y cómo ven a los demás, ¿no? Clarísimo, Hugo. Muchas gracias y nos reencontramos el próximo lunes. Con todo gusto, un abrazo. Bien, Hugo Muleiro, el presidente de Comunicadores de la Argentina. Si te quedó alguna duda de la columna, podés ingresar a comunanet.com.ar, ahí está.